Aló, funeraria. Es para informarle que pueden venir a recoger los restos de la que en vida fue llamada competencia. Tu fin ha llegado. Elite Soundcard. Donde quiera que vayas, en donde quiera que estés, solo vendrá a tu mente un solo nombre. La Elite Soundcard. Aplastando a los copiones.